Cuéntaselo tú a tu madre. Dime, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso que a ti te ahoga y te anúa la garganta? Las cosas que me enseñaban.